justo entender que lo nuestro nunca fue. Paré de respirar y me supo amargo, pero te olvidé, al fin lo superé. Después de todo no hay.